Hermanos, ovejas descarriadas, acérquense, aproxímense al Señor. Esto es una cosa bien preciosa y quiero que todos se la aprendan. Ejercicio número uno. Sábado, levántate, pasar el mediodía. Y para desperezarte, échate agua fría. Consulta tu reloj y después del desayuno, ponle Radio Plantón 92.1. En punto de las 3, horario neoliberal. Escuchas buen hip hop, cosa que no es habitual. Charlas y comentarios, buena música en tu radio. Temas interesantes de los que te afectan diario. Sí, Grid H 92.1, poniendo ideas a tu conciencia.